si vivo triste, como me compongo yo, me duele el alma. ¡Dale! Quiero decirte adiós desde este mundo, yo quiero decirte adiós, adiós mi vida, yo quiero decirte adiós desde este mundo, jálale. Triste, como me compongo yo, me duele el alma.